Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se proyectará la película alemana Detenido en la pista de Andreas Dresen en el Teatro México en Quito. En la cinta, un diagnóstico mortal golpea a Frank de tan solo 40 años de edad. Le han diagnosticado un tumor cerebral inoperable. El cáncer obliga a su familia, su esposa Simón y sus dos hijos a detenerse. Cada uno tendrá que encontrar su propia manera de lidiar con la muerte. Internacionales. Madrid. El Festival Castel de Peralada se realizará del 25 de julio al 8 de agosto próximo en Cataluña, España. Participarán en este evento Joan Manuel Serrat, Roger Hodgson, ex integrante de la banda inglesa Supertramp, y los tenores Juan Diego Flores de Perú y el alemán Klaus Florian Voigt, entre otros artistas. El programa incluye la puesta en escena de la obra Otelo de Verdi, el 1 de agosto con la dirección de Pago Azorín y las voces del tenor Gregory Kunde, la soprano Eva María Westberg y el barítono Carlos Álvarez. En su versión del año pasado, el festival abarcó 21 espectáculos con más de 23.000 espectadores. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.